Padre, nos disponemos en esta hora delante de tu presencia santa y te pedimos de todo corazón que nos permitas disfrutar del milagro de escuchar tu voz. Vivimos en medio de una sociedad que escucha cientos de voces. Hoy estamos aquí porque nosotros hemos apostado a escuchar tu voz como nuestra máxima directriz para todo lo que hacemos en la vida. Háblanos, Señor. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las realidades que a veces uno enfrenta en relaciones, cuando uno, por ejemplo, está dirimiendo un conflicto con alguien, y pensaba particularmente en lo que me sucede cuando tengo algún tipo de conflicto con mi esposa y nos sentamos a hablar y todo esto, hay algo que en un momento determinado me descompone, y es cuando ella comienza a llorar. Ay, Señor. Entonces hay momentos en que estamos y yo digo, amor, espera. Porque no sé si lo hace a propósito, no quiero hablar de ella porque no está aquí, es para que se defienda. Pero ahí llega un momento en que ya, yo digo, amor, mira, volvamos el diálogo a lo racional, a los argumentos. Pero sus lágrimas me descomponen. Y recuerdo una canción muy popular, bueno, un cantante que era de la época, bueno, creo que de Rubencho. Sí, porque yo soy de Shakira para acá. Pero que ahora se ha vuelto muy popular en los últimos días por un concurso y todo. Él tiene una canción que se llamaba Lágrimas. ¿Recuerdan ya de quién estoy hablando, no? Ah, claro, ustedes. Y en esa canción él mencionaba que las lágrimas son el lenguaje mudo del alma, ¿no? La expresión mojada del alma, una canción espectacular. Pero las lágrimas tienen esa particularidad, algo dentro de nosotros se estremece y no tenemos otra forma de expresarlo sino a través de las lágrimas. Y los hombres también lloramos, ¿no? No mucho en público, pero lloramos también. Pero yo pensaba que vivimos en medio de un país donde tenemos tantas razones para llorar. Vea, yo les confieso, yo a veces veo las noticias llorando. Yo a veces observo la realidad del país. Hace unos días yo no podía contener las lágrimas viendo la noticia de esta señora Rosa Elvira Celi y su demencial asesinato. Y luego decidí escribir algo sobre eso en el blog y fue muy curioso. Mientras escribía no paraba de llorar, porque vivimos en medio de una realidad, de un mundo donde el dolor es tal que casi que la única manera de expresarlo, de sacarlo, de entrar como en una terapia personal, es a través del llanto. Y entonces me encontré con este pasaje precioso de la Escritura. Y hay una invitación del Señor a todos nosotros que nos dice: no llores más. Y quiero que me acompañe al capítulo 5 del libro de Apocalipsis, donde hay una de las más preciosas escenas de adoración. El libro de Apocalipsis es un libro que exalta la persona de Jesucristo, que presenta a Jesús como el Señor, como el soberano. Y en medio de esa presentación de adoración, capítulo 4 y 5 sobre todo muestran un cuadro único de adoración. Pero quiero que miremos algunos detalles de ese capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, ¿ya lo tiene ahí? Este sí es fácil de encontrar, al final, el último de la Biblia, ¿cierto? Usted va a la fija, ¿no? Dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho. Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, y tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Al que vive por los siglos de los siglos. Este es un cuadro en el que, sin entrar en todos los detalles que el texto tiene, porque tendríamos que hacer todo un seminario para eso, pero donde Juan descubre que el que está sentado en el trono tiene un libro que es supremamente importante. Hay una revelación determinante para el curso de la humanidad en ese libro, pero la angustia de él es que nadie puede abrirlo. Nadie puede ni mirarlo, ni tocarlo, ni desatar sus sellos. Y entonces, lo que nos pasa a muchos de nosotros, frente a aquellas situaciones que nos generan impotencia, que no sabemos cómo manejar, que se nos salen de control, Juan estalla en llanto. Y el texto muestra a Juan llorando y llorando en forma inconsolable. Y ahí está Juan y mira la realidad que le rodea y no puede parar de llorar. No puede parar de llorar. Porque las lágrimas de alguna forma nos invitan como a desahogarnos en medio de situaciones en que no podemos controlar. ¿Qué cosas te hacen llorar? ¿Qué cosas te han deprimido, te han hecho sufrir tanto que finalmente terminas llorando? Cosas que no podemos manejar, relaciones que no podemos controlar, situaciones que se nos salen de las manos. A veces dolor físico que nos genera llanto. Y miramos y decimos: ¿dónde puede haber una solución? Y Juan miraba, yo me imagino al apóstol mirando de lado a lado, Señor, y lloraba. Y en medio de su llanto viene la voz que le dice: no llores más, no llores más. Yo vengo aquí en esta mañana de parte del Señor para decirte: Dios ha visto tu dolor, Dios ha visto tu aflicción, Dios ha visto tu lucha, Dios ha visto tu necesidad, Dios ha visto tu dolor, Dios ha visto tus lágrimas, y en esta mañana te dice: no llores más, no llores más. Pero pastor, quizás eso para usted sea fácil. Usted no sabe la situación que está viviendo. Usted no sabe el dolor que yo estoy experimentando. Usted no sabe la situación caótica por la que estoy atravesando. Este texto nos muestra la razón por la cual Dios nos invita a cambiar nuestro lamento en baile. Y es muy lindo, yo estaba allí sentado disfrutando de la adoración, y toda la adoración hoy fue diseñada como para esto. Y no nos hemos puesto de acuerdo. Es la invitación del Señor a cambiar nuestras lágrimas en gozo, en alegría, y nos da la razón. ¿Por qué la invitación de Dios a que no lloremos más? ¿Por qué puedes enjugar tus lágrimas hoy y pararte sonriente a disfrutar de lo que Dios te ha dado? ¿Por qué? Vamos a mirar en el texto las razones. Las razones son muchas más las razones para celebrar que para llorar. Primera razón, no llores más. Primero, escúchame. Y vamos a ir rápido en el texto mirando, porque los detalles, el texto es muy claro y podemos apreciarlo en forma rápida y sencilla. Primero, tu Redentor ha sido revelado. Tu Redentor ha sido revelado. El versículo 2 dice: vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, y yo lloraba, dice el texto. Yo lloraba. Ahí en el escenario celestial, en el momento en que no se encuentra nadie digno, no acude el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, no acude ninguno de los santos, no acuden los profetas de la transfiguración. Juan se da cuenta que ninguno, nadie es digno de abrir el libro, desatar sus sellos, y la tristeza embarga a Juan. Pero de pronto dice: uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Mire el versículo 6. Mire el versículo 6. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. ¿Quién? ¿Estaba en pie quién? Por favor, imagine la escena. Juan está postrado llorando. Juan está lleno de una depresión profunda. Él siente que el destino de la humanidad que está expresado en ese libro va a quedar allí sellado. Y en medio de eso le dice: no llores. Dice: pero ¿por qué? Si la angustia es muy grande, el dolor es muy grande. Pero dice que de pronto en medio de esa angustia él levanta sus ojos y dice: miré y vi. ¿A quién vio? ¿A quién vio en medio de su dolor? ¿A quién vio en medio de su angustia? Al Cordero inmolado. Aleluya. Escúchame, yo no estoy diciendo que tu dolor no te arranque lágrimas, y que quizás yo vengo hoy con un mensaje insensible para decirte: no llores, no le prestes atención a eso. No, claro que sí, tenemos dolor, tenemos angustia, pero en medio de esa angustia tú puedes levantar tus ojos y apreciar que la presencia del Todopoderoso está contigo. Aleluya, está contigo. No llores más. Tu Redentor ha sido revelado. Tu Redentor ha sido revelado. Juan puede apreciarlo por fin. Todo lo que él veía le robaba la esperanza, pero en ese momento lo vio. A él le anuncian a un león, pero ve a un cordero. Qué interesante. Porque recuerda que el anciano le dice: el león de la tribu de David, de Judá, ha vencido. Y él levanta sus ojos, ¿y a quién ve? A un cordero inmolado. Es la presencia del Redentor en quien se conjuga la realeza y el servicio, el poder y la ternura. Quiero decirte algo. Si tú sigues mirando el epicentro de tu dolor, quizás las lágrimas que broten de tus ojos no te van a permitir apreciar que tu Redentor se ha revelado a tu necesidad y está contigo. Aleluya, está contigo. Ahí en medio de los momentos de mayor necesidad, en esos momentos Él irrumpe en escena y se aparece para revelarse a todo aquel que lo necesita. Él está en medio de nosotros en esta mañana. Él ha visto tu dolor, Él ha visto tus lágrimas y ha descendido para revelarse a tu necesidad. No llores más, tu Redentor ha sido revelado. Amén. Tu redentor ha sido revelado. Segunda razón que el texto nos muestra: no llores más, porque tu victoria ha sido garantizada. Tu victoria ha sido garantizada. Mire el versículo 5, dice: el león de la tribu de Judá ¿a qué? ¿Qué dice? Ha vencido. Ahora uno esperaría, se equivocó. Si yo estoy esperando que alguien venga a abrir el libro, dice: el león de la tribu de Judá ha venido. No, no, dice: ¿a qué? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Sus sellos. Hoy podemos tener fortaleza en medio de nuestro dolor, porque el Señor ha vencido. Aleluya. Porque el Señor ha vencido, porque Él se ha levantado victorioso. Tu problema y el mío tienen solución. Tu esclavitud tiene libertad. Tu enfermedad tiene sanidad. Tu necesidad tiene provisión, porque Él ha vencido. Aleluya. Él ha vencido. No era el Cristo derrotado el que acudió a la escena de Juan. No era el mártir del Calvario. No era el niñito de Belén. No era el carpintero de Nazaret. Era el Cristo victorioso, aleluya, el que vive en medio de nosotros. Ese es el que te acompaña en medio de tu dolor, en medio de tu angustia. Tu victoria ha sido garantizada porque Él ha vencido, pero también porque Él está en medio del trono. Cuando Él levanta la mirada y dice que el Cordero Inmolado estaba en medio del trono. Escúchame algo. Él nunca ha perdido el control. Nunca ha perdido el control. Él sigue sentado en el trono, lleno de soberanía y autoridad. Aleluya. Mientras Él esté en el trono, tus lágrimas pueden ser enjugadas, tu dolor puede ser disipado, porque Él tiene toda autoridad. Quizás tú perdiste el control de tus finanzas. Quizás algo en tus relaciones se salió de control. Quizás algo en tu hogar, en tu matrimonio, está fuera de tu alcance. Quizás algo en tu empresa como que se salió de lo que tenías planeado. Pero quiero decirte algo en esta mañana: nunca se ha salido del control de las manos del Dios Todopoderoso. Aleluya. Nunca. Él está en medio del trono. No llores más, porque tu Redentor ha sido revelado, pero tu victoria ha sido garantizada. Aleluya. El texto nos muestra otra razón: no llores más, porque tu oración ha sido contestada. Tu oración ha sido contestada. El texto a la altura del versículo 8 dice que Él tomó el libro y los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron y tenían arpas y copas llenas de incienso. ¿Qué son qué? Las oraciones de los santos. Qué interesante que en una de las descripciones de mayor grandeza de Dios, de soberanía absoluta de Dios, aparece un grupo de ancianos que tienen tus oraciones y las mías. Allá donde está el trono, donde están ancianos, donde están coronas, donde están seres vivientes, ¿sabe qué está allá también? Tus oraciones y las mías. Por eso, cuando el pastor nos invitaba esta mañana a orar, a declarar, a apropiarnos de lo que Dios ha decretado para nosotros, es algo que podemos hacer con autoridad, porque cuando tú oras, los cielos te escuchan y el Padre responde tu oración. Aleluya. Tú puedes acercarte a Él porque Él responde la oración. Daniel se encuentra en medio de una angustia, lleva 21 días ayunando, orando por el cumplimiento de la profecía en la nación. Y de pronto el Señor le responde y dice: desde el primer día que oraste, tu oración fue contestada. Escúchame algo. Tus súplicas delante de Dios jamás se quedan en el aire. Tú y yo tenemos un Dios que inclina su oído y oye el clamor de sus hijos. Aleluya. De pronto tu banco no te oye. De pronto tu cónyuge no te oye. De pronto la persona en la que pusiste la esperanza no te oye. De pronto la institución que incluso tú mismo levantaste no te oye. Pero nuestro Dios Todopoderoso no solo nos oye, sino que contesta la oración de sus santos. Aleluya. Contesta la oración de sus santos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tu oración ha sido contestada. Esa oración que se enmarca dentro de los propósitos de Dios llega al trono de la gracia y es contestada por el Señor. No llores más. Primero, tu Redentor ha sido revelado. Aprecia al Redentor en medio de tu dolor. No llores más, porque tu victoria ha sido garantizada. Aleluya. No llores más porque tu oración ha sido contestada. Pero a la altura del versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y cantaban un cántico nuevo. Hay algo muy interesante. Estos ancianos y seres vivientes le llevaban ventaja a Juan. Cuando Juan ve con impotencia que nadie puede abrir el libro, llora. Estos ancianos, ¿qué hacen? Adoran. Adoran. No llores más, porque tu adoración ha sido aceptada. Aleluya. Tu adoración ha sido aceptada. El escenario del trono de Dios se caracteriza por una permanente adoración. Y ahí es donde hay una gran diferencia. Y hay sobre todo un elemento que nos permite saber cómo ha evolucionado nuestra relación con Dios. Cuando tú y yo nos acostumbramos a habitar en su presencia, en medio de los momentos de angustia y de desesperación, en vez de optar por el llanto, optamos por la adoración. La adoración. Es diferente tendernos a llorar que postrarnos a adorar. Postrarnos a adorar. Estos ancianos adoraban. Estos seres vivientes se postraron delante del Señor. Cuando nos postramos delante de Él y le adoramos, podemos ver la realidad que nos causa llanto, verla desde la perspectiva de Dios. Verla desde la perspectiva de Dios. Cuando tú adoras, entiendes que el control absoluto es de Él. Cuando tú lloras, sencillamente estás enfrascándote en tu impotencia. Y yo no puedo, definitivamente, pero Él ha vencido, aleluya. Pero Él es todopoderoso. Y lo lindo de la adoración del trono, en el capítulo 4 menciona una imagen muy, muy linda. En otro momento usted la lee. Dice que los ancianos se postraban y sus coronas eran tiradas ante el rey. Pero es que, si uno piensa que probablemente se quitaban las coronas y las tiraban, pero probablemente puede ser de otra forma. Si tú tienes una corona sobre tu cabeza y te postras, ¿qué pasa con esa corona? Se cae. Se cae. Y la adoración de alguna forma implica eso. Porque adoración es postración. Es postración. Algunos pueden fácilmente llorar frente al gerente de un banco, pero les cuesta trabajo postrarse ante la presencia del rey. Yo te aseguro que difícilmente conmoverás el corazón de ese hombre porque está entrenado para eso. Pero cuando te postras delante de la presencia del Rey, todo el cielo se confabula para bendecirte, aleluya. Todo el cielo se pone de acuerdo para bendecirte. Tu adoración ha sido aceptada. Cuando nos postramos, le adoramos. Cuando nos sentamos, le oímos. Cuando nos ponemos de pie, le servimos. Cuando andamos, le seguimos para dar testimonio de su gloria. Adórale. Cambia tu llanto por adoración. ¿Cuántas llevamos? Cuatro. Nos quedan 15. ¿Estás listo? El versículo 10 dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Escuche. En medio de la adoración que se genera cuando aparece el cordero inmolado, la adoración dice lo siguiente: fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A nosotros. No llores más, no llores más, porque tu posición ha sido confirmada. Aleluya, tu posición ha sido confirmada. Nuestra posición ha sido comprada a precio de sangre. Hemos sido redimidos para Dios. Hemos sido apartados de todo linaje, de toda nación, de toda lengua. Hemos sido constituidos un pueblo santo, apartado para Él. Somos reyes y sacerdotes. Reyes porque el Señor nos ha dado la autoridad en Cristo, y sacerdotes porque servimos y glorificamos a Él y a los demás. Aleluya. Escúchame. Tú no eres una víctima pobrecita de las circunstancias. Tú, por la sangre de Cristo Jesús, has sido constituido rey y sacerdote para Él. Aleluya. Rey y sacerdote para Él. Aleluya. Tú puedes seguir considerándote una víctima de todo el sistema social y toda la opresión, la oligarquía, el sistema capitalista, qué sé yo, tantas cosas que se dicen por ahí. O puedes levantarte en la posición que tienes en Cristo Jesús, como orábamos hace un momento, en los lugares celestiales donde el Señor nos ha sentado. Aleluya. No llores más, porque tu posición en Cristo ha sido confirmada. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado: yo soy rey y sacerdote. ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? Dígale. Porque yo soy un rey y un sacerdote para el Señor. Y finalmente, no llores más, no llores más, porque tu destino ha sido decidido. Tu destino ha sido decidido. El versículo dice: nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ese es el presente que nos corresponde. Pero termina diciendo: ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Reinaremos con Él. Aleluya. Dios en Cristo Jesús ha sentenciado nuestro destino. Dios en Cristo Jesús ha sentenciado nuestro destino. En el destino que Dios ha planeado para nosotros, no nos ve llorando, nos ve reinando con Él. Aleluya. Nos ve reinando con Él. Gózate. Porque estamos destinados para el trono, no para la pocilga. Estamos destinados para el trono, no para hacer el hazmerreír de todo el mundo. La escritura dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muradar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Aleluya. Yo tengo un lugar con el Señor al lado del trono. Aleluya. ¿Usted? Bueno, como tres. Tres nomás, pastor. Por este lado, ¿habrá alguno? Bueno, por este lado, de los que quedaron desocupados de acá. Escúcheme. Y reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Mientras el mundo augura un fin sin esperanza, nosotros disfrutamos de una esperanza sin fin. Aleluya. Nosotros disfrutamos de una esperanza sin fin. Gloria a Dios. Escúchame por un momento para terminar. Tú y yo vivimos en un mundo rodeado de problemas, de angustias, de necesidades, situaciones que nos arrancan lágrimas, sin duda alguna. Pero las lágrimas y el dolor no es la estación final de los hijos del Rey. Hoy el Señor ha descendido no solo para enjugar tus lágrimas, sino para decirte: tienes muchas más razones para celebrar la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. A veces nosotros entramos en círculos viciosos. Venimos, oramos, pedimos, salimos declarando victoria, y a los dos, tres días estamos otra vez llevados. Venimos nuevamente a postrarnos, a llorar. Y el Señor dice: pero venga. Vivimos en un constante remolino, dando vueltas y vueltas, y no salimos de Él. Hoy quiero invitarte en el nombre del Señor a que mires el trono, a que veas al Cordero inmolado, a que disfrutes de todo lo que Él ha conquistado para ti, y entiendas que, repito, las lágrimas y el dolor no son la estación final. El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no aunque viva en valle de sombra de muerte. Nosotros pasamos por valles de sombra de muerte. Nosotros transitamos por lugares desérticos, pero esa no es nuestra habitación. Esa no es nuestra habitación. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Aleluya. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Dios nos ha llamado a atravesar los problemas experimentando la victoria del crucificado y resucitado. El escenario del trono nos recuerda que, a pesar del dolor, de la angustia, de la desesperación, de la impotencia, yo tengo muchas más razones para celebrar que para llorar. Cierra tus ojos un momento. Por un instante, y escúchame un momento más allí con tus ojos cerrados. ¿Qué podemos apreciar en el trono? La persona más hermosa, el Cordero. ¿Qué podemos apreciar en el trono? La posición más honrosa. Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. Los reyes de este mundo tuvieron poder, pero no fueron dignos. David tuvo toda la riqueza, pero no fue digno. Salomón tuvo toda la sabiduría, pero no fue digno. Sansón tuvo toda la fuerza, pero no fue digno. Nabucodonosor fue lleno de gloria, pero no fue digno. José tuvo honra e integridad, pero no fue digno. El único digno es nuestro Señor, el león de la tribu de David, que ha vencido. Aleluya. Él es digno. La provisión más grandiosa que tú y yo tenemos es el cordero inmolado. La paga más costosa que se ha pagado por nosotros es su sangre preciosa. El trono nos permite ver la proyección más ambiciosa. Todas las naciones confesarán su nombre. Pero también nos permite disfrutar de la posición más poderosa. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Aleluya. Nada es más grande que eso. Tú puedes ser el gerente de una multinacional o el dueño de la misma. Tú puedes dirigir decenas de negocios alrededor del mundo. Puedes estar socialmente en una de las posiciones más destacadas. Pero nada es más grande que ser constituido reyes y sacerdotes para Dios. Aleluya. Pero el trono también nos recuerda la promesa más grandiosa. Reinaremos con Él. Aleluya. Reinaremos con Él. Aleluya. No llores más. No llores más. Deja que en medio de tu dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la desesperación que hoy vives, deja que el Dios Todopoderoso no solo enjugue tus lágrimas, permítele a Él que te eleve a la posición que tienes en Cristo. Aleluya. Seca tus lágrimas y aprecia la revelación de Dios en medio de tu dolor, en medio de tu angustia. Tu Redentor ha sido revelado. Él está ahí. Él nunca te ha dejado solo. Él ha visto tus lágrimas. Él ha seguido tu dolor. Él ha recorrido tu angustia y se ha revelado a ti para decirte: yo estoy contigo. Aleluya. No llores más, porque tu victoria ha sido garantizada, porque Él venció y está en el medio del trono. Hoy cambia el llanto por la adoración. Deja que tus lágrimas sean cambiadas por gozo. Deja que el valle de lágrimas sea convertido en fuente de bendición. Permítele a Él transformar tus lágrimas en gozo, en alegría. Sí, tú y yo no tenemos el control. Tú y yo somos impotentes frente a lo que nos sucede. Pero Él sigue sentado en el trono. Aleluya. Querido hermano, querida hermana, adórale. Adórale. Deja que la presencia del Espíritu Santo por un momento transforme ese dolor que carcome tu vida, tu alma. Permítele al Espíritu Santo de Dios que por un instante su presencia se haga real en medio de tu necesidad y tus lágrimas, y puedas verte, y puedas ver sobre todo al Cordero inmolado que ha vencido. Hay tantas cosas en este mundo que solo nos producen llanto, pero hoy levanta tu mirada al trono de la gracia y deja que el Redentor, en quien se conjuga la realeza y la humildad, tome el control de tu situación y te permita ver tu realidad de manera distinta, como solo Él la ve. Padre, aquí estamos delante de ti. postrados. Muchos de nosotros presos del dolor, viviendo situaciones que nos desgarran por dentro. Pero hoy aceptamos la invitación que nos haces por la palabra. Hoy tomamos el camino de la adoración. Hoy cambiamos nuestra tristeza en baile. Hoy quitamos nuestra mirada de las circunstancias y la fijamos en el trono. Deja que la presencia poderosa del Señor consuele y fortalezca tu vida.